experimentaron esto que le estaba recordando, que todos nosotros hemos sentido en algún instante. Esta sensación de ver a su señor, a su amigo, al hombre al que se habían entregado por 3 años completos, vivieron a su lado, dejaron todo lo que hacían. No puedo dejar de pensar que más de alguno de ellos debe haber dicho: nos engañó. O sea, tenían razón todos los que hablaban de él, que decían: si no se puede salvar a sí mismo, ¿cómo va a poder salvar a otros? Y cuando lo vieron en la cruz y lo vieron después que lo llevaron hasta la tumba y lo veían tieso, yo imagino que muchos de ellos se deben haber decepcionado. Pensaron: no, tenía razón todo el mundo, la gente debe haberlo señalado. Si volvían a sus casas los podían llamar locos. Ya venís de nuevo, loco. Te engancharon. Anduviste ahí detrás de Jesús y por gusto, ¿verdad? Y entonces, en medio de todo este momento tan difícil, es interesante porque ellos estaban con este inmenso dolor dentro de sí. Por otro lado, los líderes religiosos estaban felices. Para ellos, acabaron con el Señor. Y ahí quisiera comenzar la lectura de esta mañana. Quiero pedirles que me acompañen y vamos a leer esta mañana varios versículos. No quiero contarles la historia, sino que quiero que podamos leer lo que la Biblia enseña de esto. Y probablemente algunos de los textos los hemos leído en otra ocasión, pero vamos a tratar de unirlos hoy, todos los que están relacionados, y que a partir de eso podamos recibir el consejo de la palabra de Dios a nuestras vidas. Vea lo que dice Mateo capítulo 27, por favor, y versículo número 62. Mateo 27, 62. Ya lo tenemos. Y si no, está también en la pantalla ahora. Pero dice esto la palabra del Señor: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. O sea, al día siguiente que lo mataron, porque nos quedamos justamente en la muerte de él. Pues el siguiente día de esto era el Sabbat. Ese día nadie trabaja. Los judíos en el Sabbat no pueden hacer nada absolutamente. Es prohibido trabajar, es prohibido hasta encender una luz. Nada se puede hacer, deben de dejarlo todo hecho desde antes. Hasta el día de hoy hay la gente que practica el judaísmo de esta manera completamente. Saben que dejan las luces encendidas desde un día antes, para que el día del Sabbat no tengan que andar encendiendo luces. No pueden tocar nada, no cocinan nada, no se hace absolutamente nada en ese día. Pues ellos, como era ese otro día, dice que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y fueron a decirle a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador, esta es la manera en cómo se refieren a Jesús, nos recordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Ellos nunca están pensando que Jesús va a resucitar, por supuesto, ellos no le creen. Ellos dicen: manda que cuiden el sepulcro, porque no vaya a ser que los discípulos de él, vea, dice, no vaya a ser, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los religiosos, los líderes que lo mataron al Señor, no estaban angustiados porque temían que resucitara. Su único temor estaba en que alguien llegara y se robara el cuerpo. Primero, esto es una increíble lección de cómo el diablo es de astuto. El diablo es muy astuto. Él siempre está buscando la manera de desvirtuar el mensaje de Dios, de desvirtuar la obra de Dios, de hacer creer que fue, esas cosas le pasan a cualquiera, eso es suerte. No es que se sanó a alguien. Yo he oído personas decir, al escuchar testimonios de sanidad, he escuchado personas, eso no es sanidad, lo que pasa es que se unieron las estrellas y entonces la luz de las estrellas chocó con la luna y la luna le soltó un rayo que de repente ya provocó que un milagro. Lo que sucedió es que tomó agua de chichipince o no sé, tantas cosas raras que ahora ofrecen, ¿verdad? No, lo que pasa es que le ha caído bien, que se está poniendo no sé qué. Y su preocupación, la preocupación de estos líderes, era que los discípulos armaran, como si fuera algo que los humanos pueden hacer, una resurrección. Sin embargo, la Biblia, que es tan maravillosa, nos va enseñando cómo era el corazón de estos hombres. Ellos decían, esos discípulos son malos, esta gente algo se trae entre sí, algo tienen preparado, seguramente se pusieron de acuerdo y dijeron, si yo me llego a morir en 3 días, van y me sacan de la tumba, me roban y entonces dicen que hemos resucitado. Pero en los evangelios, la Biblia nos enseña tan lindo esto, porque por otro lado, aquí Mateo nos cuenta cómo lo estaban viendo los religiosos, pero por otro lado, la Biblia nos enseña cómo lo veían los discípulos. Y si ven ustedes conmigo en Lucas capítulo 24, versículo 1, nos damos cuenta de los inofensivos, y no esos nada más, lo incrédulos que eran los discípulos. O sea, según los religiosos, los discípulos iban a estar maquinando toda su maldad, maquinando todo su complot para hacer resucitar a Jesús o seguir engañando a la gente según ellos. Pero cuando la Biblia nos enseña la actitud de los discípulos, nos damos cuenta que era todo lo contrario. Ellos estaban muertos de llanto, de tristeza, y ellos están angustiados. Vea en Lucas 24:1, dice, el primer día de la semana, o sea, ya el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Dice la Biblia que llegaron las dos Marías, van camino hacia el lugar para ir a ver al Señor, para ir a ver la tumba. De acuerdo a lo que se nos cuenta en el relato, su preocupación era, ¿quién nos va a mover la piedra que le pusieron? Yo leo esto, no sé si ustedes lo notan ahí, pero yo lo leo y a mí me encanta darme cuenta. Ninguna de ellas iba, aunque sea preguntando, son dos mujeres muy inteligentes, muy lindas, pero ninguna de ellas, aunque sea por fregar, le dice a la otra, ¿y qué tal si resucitó? ¿Ah? ¿Ah? Y no él dijo, pues, ¿qué tal si no está ahí? ¿Qué vas a hacer si cuando lleguemos te das cuenta que él no está, que se fue? Nunca lo hablaron. Ellas están preocupadas pensando, ¿cómo vamos a mover esa gran piedra? Ni trajimos a ninguno de los bichos para que la vinieran a jalar ellos. Hubiéramos traído cualquiera de esos para que nos jalara. Tal vez alguien anda por ahí y le pagamos $1 para que nos ayude a mover la piedra. Su preocupación era otra. Según los pobres religiosos, los discípulos están armando un gran complot para irse a robar a Jesús. Pero en la realidad, los discípulos están bien dormidos. Las mujeres se levantaron temprano y ellas van al sepulcro, no a ver si resucitó, no a probar la verdad de Dios. Ellas van a ponerle especies al cuerpo para que no hieda, para que no se desarme tan pronto. Ninguna está pensando en eso. Y entonces es... Ellos querían creer que Jesús regresaría. Claro que lo querían creer. Ellos estaban dolidos por lo que estaban pasando. Pero estaban con todo este sentimiento, como les decía al principio, que se les murió alguien a quien amaban. Lo único que hay en ellas es tristeza. Ellas están ya completamente convencidas que se murió. Se acabó, ya no hay nada que hacer, ya no hay manera de volver a esto. Muchos de sus seguidores están con este pensamiento quizá de sentirse tontos por haber andado siguiendo y malgastando su vida con un hombre que se los engañó. Las mujeres dice que fueron hasta la tumba, y si usted ve el versículo 2, dice, y cuando llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vuelvo a la misma idea. Era el momento exacto para que la Biblia nos diga. Y entonces una le dijo a la otra, ya viste que te dije, Él resucitó. Pero no. Ellas llegaron y cuando están enfrente de la tumba, ellas también piensan, se lo robaron al Señor. Vea qué fe tenían estas mujeres. Se ponen enfrente de la tumba, ya vieron que sucedió lo que inimaginable. Y cuando se dan cuenta que él no está ahí, ellas también se llenan. Y dice el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo le imagino a una pensando ahí: nos equivocamos de tumba. Quizás aquí no era. Dicen que aquí no está porque el que estaba aquí ya vive. Dice: ¿cómo vive? No está aquí, les dice el ángel, versículo 6, sino que ha resucitado. Acordaos, ¿de qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿No les pasa a ustedes frecuentemente que nos olvidamos de las palabras del Señor? ¿No les pasa que a veces uno está ahí lleno de un montón de aflicción, angustiado, triste, preocupado, y nos olvidamos de las palabras que Él ya nos habló? Nos olvidamos que Él nos había dicho y nos había prometido, que su palabra, dice este versículo, en el que Él nos iba a sostener, como cantábamos en el del Salmo 100, ¿qué es? Mi socorro era 131 o 103. 123. ¡Ey! Un salmo precioso que está ahí en la Biblia. No puede ser. Ya ven que les digo, ando ahora raro. Bueno, el punto es que de repente se nos olvidan sus palabras. Y qué momento más maravilloso es que Él venga a recordarnos las palabras justo cuando más las necesitamos. Sería mucho mejor que yo las recuerde antes, porque me evito mucha aflicción, me evito mucho miedo, me evito preocupaciones. Pero si a mí se me olvida, el Señor viene oportunamente. Yo he tenido momentos en mi vida en que estoy en alguna situación y de repente viene un mensaje de texto. Alguien me está texteando y me dice, y manda un versículo. Y cuando lo leo, ¡oh, sí es cierto! ¿Cómo fui tan bruto y se me olvidó? ¿Cómo se me había olvidado esta verdad? Si Él dice que Él está con nosotros todos los días. Hay días en que me siento solo quizá. Hay días en que nos sentimos abandonados de todo. Pero de repente vamos y recordamos la palabra, o el Señor nos recuerda la palabra y nos dice: yo estoy contigo. Y el ángel les dice a estas mujeres: acuérdense de lo que Él les había dicho. ¿Qué, acaso se les olvidó? Él dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué lo dudan? ¿Por qué dudar de sus palabras? Las mujeres están llenas de primero digo, un gran susto. Imagínense estar metido en una tumba y que se le aparezca a alguien brillante atrás. Tampoco creo que sea una experiencia tan grata para ninguno. Pero dice el siguiente versículo, 7. Recordándole las palabras que Jesús les había dicho, dice: es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Uno pensaría que recordando todas las veces, Jesús no les dijo una vez, Jesús les dijo muchas veces: es necesario que muera, me van a agarrar, me van a sacrificar. Es necesario, en una ocasión el Evangelio de Juan dice, es necesario que el grano de trigo vaya a la tierra y muera, para que entonces dé mucho fruto. Y él se refería a su vida. Cuando lo trataron de atrapar, vamos a leer un momento el versículo, les dijo el Señor: puedo derribar, si ustedes destruyen el templo, en 3 días lo puedo levantar. Y dice la Biblia claramente, y no se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, se estaba refiriendo a su propia vida, que podían destruirlo y matarlo, pero con 3 días bastaba para que él pudiera estar nuevamente levantado y que pudiera resucitar. Todo esto él se los había advertido. Pero después de los días que habían vivido, esto era demasiado para creerlo. Ellos habían visto a su Señor, al que ellos consideraban el Mesías, ser maltratado, ser golpeado. Ellos habían visto al Mesías como incrustaban una corona de espinas en su mente. Ellos lo vieron sangrando a su Mesías. Ellos vieron a su rey colgado en una cruz, muerto, impotente. Así es que ellos no tienen la menor duda de que eso no va a poder ser, porque así somos por nuestra naturaleza. Juzgamos por las circunstancias. Cuando los días no han sido buenos, no estamos esperando que algo mejor pase, aunque Dios lo haya prometido. Siempre estamos pensando a menos, o estamos pensando que las cosas serán más difíciles. Es tan increíble esto, porque el ángel se les aparece, pero dice la Biblia que María Magdalena nos cuenta otro evangelio, que se salió de la tumba y lo que hace es ir a sentarse enfrente de la tumba a llorar. Ya escuchó lo que le dijeron, pero ella está ahí sentada a un lado llorando. Llorando, preocupada y dolida por lo que ha pasado. Y miren ustedes lo que sucede acá en Juan capítulo 20. Nos lo cuenta el evangelista Juan. Y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, lo cual era normal. Pero mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Podemos usar por un momento nuestra imaginación en esta lectura? Porque es extraordinario lo que sucede. María está sentada fuera del sepulcro, a un lado, probablemente en alguna piedra grande que está ahí. Enfrente de ella está el sepulcro. Ella está llorar, porque ¿cómo su Señor? ¿Cómo Jesús? ¿Cómo es posible? Apenas iban 2 días de que lo habían matado. Siguen destrozados en su corazón. Ella, dice la Biblia, que se agachó un poco para tratar de ver dentro del sepulcro. Y cuando pone su mirada adentro, dice esto. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Ella sigue diciendo, no resucitó, se lo robaron. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. ¿Están viéndolo ahí? ¿Y qué fue lo que vio? Dice, cuando fue dicho esto, y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínense la escena. Por otro lado, a mí me enseña que Jesús es buena onda. La pobre mujer está ahí muerta de dolor y llorando. Y entonces en ese instante, solo está escuchando, llorando la mujer agachada. Y está escuchando que le dice un hombre, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la mujer le dice, por favor, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame a dónde, yo lo voy a ir a traer. No se harán preguntas. No voy a llamar al fiscal ni a nadie, de verdad. Va a quedar entre nosotros, pero dígame, por favor, ¿a dónde se lo llevó? Y miren el siguiente versículo, 16. Dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Mientras le estaba hablando de otras cosas y le estaba hablando qué le pasaba y sentía, ella no entendió nada. Pero cuando escuchó otra vez a ese señor mencionar su nombre, en la manera en cómo se lo decía, muchas veces seguramente la había llamado, muchas veces se había referido, María. No sé cómo se lo decía, pero cuando ella escuchó esa expresión, ella dijo, Señor, Maestro. Y dice la Biblia, vean el siguiente parte del relato. Jesús le dijo, no me toques, obviamente ella quería ir y saludarlo, pero dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Leo esto y digo, ¿qué discípulo se consiguió Jesús, verdad? ¿Cómo siendo Dios no pudo agarrarse a algunos más vivos? ¡Qué incredulidad de gente! Jesús se les aparece, le hablan los ángeles, luego vienen y se le muestra acá a María Magdalena. Todos van hacia los discípulos a contarles lo que ha pasado y no lo entienden. ¿Saben que más adelante en el Evangelio de Juan se narra otro momento muy especial? Que igual quiero que lo podamos leer porque me parece increíble. Están dos de los discípulos, dice, versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ellos están caminando en medio de todas las calles polvorientas de camino de Emaús, y cuando están en el camino hablando de todo lo que pasó, cuestionándose quizá, probablemente diciendo, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo Dios no lo pudo salvar? Pero es que yo le había creído a Él. A mí me parecía sincero. Y probablemente el otro decía, ¿pero no viste cómo multiplicó los panes y los peces? ¿Pero te recordás cómo la tormenta fue detenida cuando Él dio la orden en medio del mar? ¿Pero recuerdas que al paralítico lo levantó? ¿Pero tú viste al ciego que volvió a ver? Entonces no podía ser una mentira. Pero en ese contexto ellos están hablando, recordando todas las cosas. Y en el 15 sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Así es que Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús caminando en medio de ellos. Yo no sé si se les habrá puesto en medio y los abrazó a los dos. ¿Y qué tal, pues? ¿Y por qué están tristes? ¿Qué es esto que les preocupa? ¿Qué es lo que vienen hablando? ¿Ah? Tiene un sentido del humor increíble, ¿verdad? Y el siguiente, dice, versículo 18, ellos respondieron. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿qué acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Dígame si eso no era para matarse de risa. Yo imagino a Jesús a la par de ellos muerto de risa, oyendo, ¡qué locos! Si que ustedes le dicen, ¿acaso eres el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? Siguiente, 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y Jesús, oyendo la descripción que están haciendo de él, y cómo le entregaron los principales, dice en el 20, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y además le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dicen ellos, ¿saben qué? Ese hombre lo crucificaron injustamente, pasó cosas injustas. Pero verdaderamente nosotros creímos que Él era el Mesías. Y nada, no salió malo. Ya van 3 días y no se levanta. O sea, no pasó nada. Y Jesús a la par, Jesús hablando con ellos. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero yo imagino que el que le dijo eso lo estaba diciendo así en tono de que, va a creer que también hayan aparecido unas hermanas de la iglesia. Hayan aparecido que no estaba, que fueron a la tumba y no está. Va a creer que no está, que entraron a la tumba y que un ángel, las hermanas andan cholladas, se la llevan de espirituales y que un ángel se les apareció. Va a creer que va a poder desaparecer el hombre de la tumba. Qué metida de pata dieron esto, ¿verdad? Y entonces, dice el 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús ahora toma un poco más de seriedad en esto y les dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, y esto es uno de esos versículos tan lindos de la Biblia. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Probablemente le decían, qué buena está la enseñanza que nos estás dando. Qué bonito lo que estás hablando de Dios y de todo lo que era Jesús. Lástima que se murió. Hubiera sido increíble que él hubiera seguido vivo, pero ni modo, así es la vida. Se lo llevaron al Señor. Entonces dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Sigue asombrándome darme cuenta que los malos, los religiosos y los políticos que mataron a Jesús estaban pensando, estos discípulos algo van a armar. Quieren ir a sacar al Señor y crear una resurrección. Y cuando vemos el relato de la Biblia, los discípulos andaban más perdidos que a saber qué. Las mujeres lo tenían enfrente y no lo creían. Jesús camina a la par de ellos y no se dan cuenta. Ninguno, ni uno solo estaba esperando que Él resucitara. O sea, ninguno de ellos le había creído en verdad ese mensaje a Jesús. 3 años con Él y tan necios. Les dice, insensatos, tercos. Yo imagino que Jesús se detenía más de alguna vez y decía, Señor, ¿hasta cuándo van a entender? O sea, ¿qué tengo que hacer para que ellos entiendan de lo que se trata? ¿Qué más quieren ver? ¿Qué más obras quieren tener delante de ellos para poderlo comprender? ¿Qué era lo difícil de entender? Que la muerte no podía detener a Jesús. Ahora vean, escúchenme esto. Porque de esto se trata este mensaje, de esto se trata la vida cristiana, de esto se trata el por qué nos venimos a una iglesia cada domingo a celebrar la resurrección, de esto se trata del por qué vivimos nosotros y alabamos y adoramos a Dios. Lo hacemos porque a diferencia de cualquier Dios, de cualquier santo, de cualquier gran hombre, los hombres mueren y después de eso les toca el juicio. Eso es lo que la Biblia enseña. Una vez muertos, pasan al juicio. Pero ya no acá en esta vida. No importa qué entretenidas sean las historias de Buda, no importa qué entretenidas las enseñanzas de Confucio confundiendo gente, no importa qué tan buenos sean las cosas que enseñó cualquier santo, o papa, o pastor, o gente que consideraran sobrenatural, no importa qué tan linda y corazón más bello puede haber tenido la Madre Teresa. No importa, Monseñor Romero, todo lo santo que haya sido y lo justo que haya sido y las enseñanzas tan perfectas que haya dado. Cada uno de ellos siguió la vida de todo ser humano. Nacen, viven, cuando nacen, crecen, hacen sus obras, desarrollan dones quizá, hacen cosas extraordinarias, pero luego mueren. Y después de muerto no hay nada más para ellos. El Jesús que nosotros adoramos, el Jesús por el cual todos nosotros estamos reunidos acá, nació de una virgen, vivió e hizo todas las maravillas que hizo. Pero cuando llegó el día que tuvo que morir, cumplió, murió. Pero la razón por la que no estaba en esa tumba no era porque se lo robaron, no era que lo guardaron el cuerpo. Era simple y sencillamente que Él es Dios. Y por ser el Dios se levantó de la tumba, resucitó. Y no solo resucitó hace 2000 años, sigue vivo el día de hoy. Nosotros cantamos y celebramos. Nosotros nos gozamos y nos regocijamos acá. Porque sabemos que por un acto tan maravilloso de Dios, nosotros estamos acá reunidos en su nombre. Y Él está acá con nosotros. Y Él respalda su palabra en nosotros. Y Él sigue siendo una verdad en nuestras vidas. Y seguimos gozando de su compañía. Y seguimos gozando de su bendición. Y seguimos sintiendo sobre nosotros su amor cada día, cómo nos inunda, cómo nos atrapa, cómo nos corrige, cómo nos enseña la vida. Seguimos abriendo su palabra y su palabra sigue siendo vigente, sigue siendo real. Está ahí y sigue transformando nuestras vidas. Dice la Biblia, penetra hasta lo más profundo del corazón. Hay formas, medios extraordinarios en el día de hoy. Hay psicología, hay medicina, están todas esas cosas. Pero por sobre todo ello está la palabra de Dios. Y esta palabra hace una obra más grande de lo que cualquier invento o medio humano puede hacer. Nada, nunca, nadie nunca puede traer el consuelo a nuestras vidas que esta palabra trae en nosotros. Yo les dije hace un momento cuando comenzamos a hablar, yo he estado en frente de una tumba. Despidiendo a seres amados, a familiares amados nuestros, a amigos que amamos con nuestro corazón, a hombres y mujeres que no creíamos justo que pudieran estar ahí. Y ese dolor es inconsolable. Pero cuando la palabra llega a nuestras vidas, esta palabra trae una esperanza tan grande en nosotros. Esta palabra me da una confianza tan extraordinaria que aún estando en medio de ese momento tan terrible y doloroso, puedo guardar en mi corazón la genuina esperanza de que pronto nos encontraremos nuevamente. Porque el Señor así lo prometió. Porque de la misma manera en que Él se levantó de la tumba, dice que todos los que estamos en Él seremos levantados de esa tumba. Todos los que murieron antes de nosotros, si nosotros estamos vivos cuando Él venga, serán levantados, dice la Biblia. Y nosotros, si estamos vivos o si ya se murieron, mira el que está a la par por sí. Bueno, pero no estén ahora. Pero, y nosotros también seremos reunidos nuevamente. ¿Y qué es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Que eso va a pasar porque nos congregamos en esta iglesia? No. ¿Que eso va a pasar porque nos vestimos de tal forma o hablamos de tal manera? No, eso pasará simple y sencillamente porque hemos creído que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Hemos creído que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el contexto en el que lo dice es increíble porque está muerto un hombre que se llama Lázaro. Y Él llega y se para delante y le dice a Lázaro, al muerto, Lázaro le dice, venga por favor un par de años más, sálgase de ahí que todavía no es el tiempo. Y sale de ese lugar. En la Biblia hay una historia de un hombre, no voy a detener en eso ahora, pero ya que hablé de este tema quiero decirlos. La Biblia habla de un rey que se llamaba Ezequías. Dice la palabra de Dios que un día Dios le mandó a Isaías y le dijo, ve a la casa de Ezequías el rey y dile que prepare sus cosas porque ciertamente morirá y no vivirá. Isaías va a la casa del rey, lo reciben con toda la alegría del mundo, viene el profeta y cuando el profeta viene trae buenas noticias. Isaías entra delante de él y le dice, sí, señor profeta, ¿en qué le puedo servir? Qué bendición para nuestro palacio tenerle acá. Y dice la Biblia que el Señor va y le dice al rey por medio de Isaías, dice el Señor que morirás y no vivirás, que prepares tus cosas porque ya no te queda mucho tiempo. Y Isaías, yo no sé si es porque era muy cruel, o sea, era tosco para decir las cosas, o porque le daba vergüenza, pero dice que solo le dijo eso, dice el Señor que te vas a morir pronto, así es que arregla tus cosas. Y se dio la vuelta y salió para afuera corriendo. La Biblia enseña que Ezequías en ese instante se dio vuelta contra la pared, inclinó su rostro y le dijo al Señor, tú sabes que yo he vivido fielmente a ti. No me puedes quitar la vida ahora. Devuélveme la vida. Dame vida. Y entonces la Biblia dice de que fue Isaías. Isaías recibe un nuevo mensaje de Dios antes de salir del palacio. Y el mensaje le dice, ve donde Ezequías y decile, que está bien, le voy a dar 15 años más. Y se vuelve, Isaías llega donde el rey y le dice: levántese, hombre. Ya tiene lo que quiere. Eso suena increíble, ¿verdad? O sea, pero hay algo que de ese texto a mí me da una gran lección. Y digo esto en el contexto de que a veces perdemos personas que no quisiéramos perder. Pero nosotros no sabemos lo mejor. Nosotros no entendemos, dice la Biblia, nosotros no podemos saber sus caminos. Porque sus caminos son diferentes a los nuestros. Dice la Biblia que sus pensamientos son mayores que los nuestros. Como es lo más alto del cielo de la tierra, así es la diferencia de cómo lo pensamos. Y tiene tanto sentido. El viernes, entre las cosas que vamos a hablar en la vigilia de esos atributos de Dios, vamos a hablar que Él es eterno. Si usted, ¿cómo usted con los 30 años que tiene de vida va a poder saber más que Dios, que es eterno? ¿Quién de nosotros va a poder cuestionar la sabiduría de Dios si Él es eterno? Y nosotros estamos aquí raspando los 50, tratando de llegar al Señor, aunque sea 60, dame. Y aquí vamos dándonos duro, ¿verdad? 80, Señor, por lo menos. Y Él ha estado todo el tiempo. Además, Él es omnipotente, Él todo lo puede hacer. Dios muestra en Ezequías que Él tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder para decirle: ahora te vas a morir. O tiene el poder para decirle: está bien, te voy a dar 15 años más de vida, pero ni más ni menos. Comenzá a tomar la hora, porque ahorita comienza a correr el cronómetro. Cluc, cluc, 15 años completitos. ¿Saben qué es doloroso ver? Ezequías, la Biblia lo describe como un buen rey. Un rey que siempre anduvo. De hecho, cuando él está diciéndole a Dios que le dé 15 años más, le dice: dame 15 años más de vida, porque yo he sido justo y yo he sido fiel contigo. Después que devuelve el Señor la vida a Ezequías, la Biblia enseña que vienen los peores 15 años de la vida de Ezequías. Eso normalmente no lo vemos. Y no está hablando de que vinieron 15 años porque las cosas le fueron mal. Está hablando de que vienen 15 años duros porque él hizo las cosas mal. Porque el testimonio y lo que había logrado como ser un baluarte y un estandarte de un buen hombre, ahora lo perdió. La Biblia dice de que comenzó a hacer tratos indebidos, empezó a relacionarse con la gente indebida, comenzó a faltarle a Dios y deja de ser de la lista de los que hicieron lo bueno y pasa a ser la lista de los reyes que hicieron lo malo. Probablemente, digo, porque vivió 15 años que ya no le correspondían. Yo no puedo entender cuánto sea el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero puedo entender que el tiempo que Él decida para nosotros es perfecto. Yo no puedo entender por qué Dios pone a algunos. Yo perdí a uno de mis mejores amigos cuando teníamos 18 años. Yo no lo podía entender. No me gustaba, lo sufrimos, lo dolimos, lo lloramos. Era horrible. Yo no puedo entender lo que Dios hace, pero Él es perfecto. Él es soberano. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Es un regalo que Dios nos permite estar con vida a todos nosotros ahora. A veces se ve ya tan rutinario. Ah, me levanto, hago aquí, como aquí, hago lo otro, lo otro, lo otro. Y lo vemos como parte. Pero no es más que eso. Es una bendición que recibimos a diario. Cada día que gozamos, el Señor nos dice: te doy una nueva oportunidad. Tenemos un nuevo día. La muerte no pudo contener a Jesús. Juan capítulo 2, versículo 19 dice: respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él lo había dicho: no puede contenerme la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hechos capítulo 10, versículo 40 dice: a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Qué está diciendo? No podía contenerlo. ¿Por qué? Porque no era un hombre como todos los demás. No era un hombre común y corriente. No era un ser humano con dones especiales. No era un profeta como los demás. Los testigos de Jehová viven diciendo, no, él era un gran profeta, él era un gran hombre, pero Dios no era. Y entonces, ¿por qué resucitó? Y entonces, ¿por qué está vivo hasta el día de hoy? Dicen, no, él es otro, un gran maestro, él es un gran señor, él enseñó, los judíos lo tienen como el gran ilustre hombre que fue y caminó en sus calles, enseñó y ahora les da mucho dinero en turismo. Pero era mucho más que eso, porque a diferencia de cualquier otro, la muerte no lo podía contener. Él se levantó de entre la muerte, él resucitó. ¿Y qué nos deja todo esto? ¿Y qué nos enseña todos estos versículos que hemos leído esta mañana? Quiero decirle una cosa primeramente, que nos enseña todo lo que hemos revisado hoy. Las obras maravillosas de Dios, su poder enorme es innegable. Lo vemos todos los días. Está ahí delante de nosotros. David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, no necesito que tener un estudio de teología para entender que Dios está ahí. Vea los cielos y entienda que eso no lo pudo haber hecho ningún mono. Y que eso tampoco pudo haber resultado de la nada. Vea la obra tan perfecta que Dios ha hecho y tiene sentada a la par suya. ¿Qué les pareció esa cuenteada que acaba de soltar? ¿Ah? Dígame si no es perfección esa. Dígame quién en este mundo puede reproducir su color de piel. ¿Quién puede reproducir el color de sus ojos? Aunque no veamos, pero el color nadie lo hace. ¿Qué robot puede compararse a la perfección que cada uno de nosotros tiene en su cuerpo? Que se pega una gran comida y empieza a sentir que la pierna se le anda trabando de una manera y el brazo de la otra. ¡Qué perfección! Y usted dice, si no he hecho nada, si lo único que hice fue comer. Pero de ahí se le revuelve todo, ¿verdad? Y se hace una cosa terrible. Eso es perfección. Usted siente, le da una patada a la pata de la cama con el dedo gordo del pie. Pero dígame dónde lo sintió. Dígame si no corre una orden por todo el cuerpo que le manda el cerebro y el cerebro le dice, decí ¡ay! Porque usted dice ¡ay! La boca no sintió el dolor, pero usted lo dice porque está todo conectado. ¿Y cómo? Una cosa tan perfecta. Los hechos de Dios son innegables. Y estoy hablando de las cosas más grandes, pero ya si lo comenzamos a ver individualmente, veríamos cómo Dios ha sanado a tantos de nosotros estando enfermos. Veríamos cómo Dios ha sido proveedor de nosotros en los momentos más duros de nuestras vidas. Veríamos cada uno de esos detalles, pero le voy a decir algo. Aún con todos esos hechos, habrán cantidades de personas que seguirán sin creerle a Él. Y qué dolor. Y qué dolor, porque qué terquedad. Qué dolor, porque qué necedad de la gente de seguirse negando a un Dios tan poderoso, tan amoroso, tan bueno. Qué de malo. Yo siempre digo esto a las personas. Qué de malo te puede traer seguir a Dios. Qué de malo puede traer a tu familia poderle entregar a Dios. Pero es innegable que muchos de ellos seguirán diciendo, nah, no es cierto. Paja le dan ahí en las iglesias. Bien dormidos los tienen a todos ahí, todos los domingos al culto. En vez de estar durmiendo, en vez de estar haciendo. ¿Qué terquedad? En la Biblia se enseña esto. Ustedes se recuerdan, la semana pasada lo leímos ese versículo y por eso lo tenía tan en mente. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia, que pasaron algunos de los religiosos y se pararon enfrente de la cruz y le decían, ¿por qué no te bajas de la cruz? Si te bajas de la cruz y comienzas a andar entre nosotros como si nada ha pasado, entonces creeremos en ti. Eso le decían. Y Jesús no solo se bajó de la cruz, se salió de la tumba, la que le habían puesto una roca inmensa. Resucitó. Y los que dijeron, ¿por qué no sales de ahí y creemos en ti?, siguieron sin creer en él. Ahora el nuevo invento era, se robaron el cuerpo. Dígame si no es absurdo. Hay cosas que nos metemos a la cabeza y las queremos creer. Y yo, esto es lo que... Y no. No es así. Eso no es de Dios. Eso no es así como Dios. Y no tiene delante todos los hechos que se lo demuestran. Digo, si se viera el efecto del evangelio que hacen las vidas de los que le creen verdaderamente al Señor, sería para que todo este país estuviéramos de rodillas delante de Dios. Sería para que todos nosotros viviéramos cada día en nuestras rodillas, entregándole a Dios nuestra casa, nuestra familia, nuestro país, porque sabemos que Él es el único que lo responde. Pero aún así, hay un montón que dicen, tampoco es de ser tan religioso. Aunque los hechos son innegables y están ahí delante de todos nosotros. Hay una segunda lección que veo en este texto que acabamos de leer. Y esta me encanta. Porque Jesús es tan paciente con nosotros. Es como que de repente en algunas cosas espirituales fuéramos como de muy lento aprendizaje. Y Él es tan paciente. Se le apareció a María, a las Marías primero por los ángeles. Le dijo, miren, no está aquí, Él ya resucitó. La otra se queda allá afuera llorando. Se lo robaron, yo sé que se lo robaron. A mí me han mentido, Él robado lo han hecho. Se le aparece Jesús mismo. María, aquí estoy. Ve y diles a tus hermanos. Se va otra vez allá donde todos. Están los discípulos que caminaron con Él 3 años, que lo vieron hacer todos los milagros que la Biblia enseña, más los que no enseña la Biblia, que no cuenta. Porque dice Juan que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzaría todo el papel y toda la tinta del mundo para hacerlo. Y los discípulos los vieron todos, uno a uno, caminando con Él, a la par de Él, todos los días. Lo veían hacer esas grandes obras. Y cuando les dicen, Jesús resucitó, dicen, no hombre, deja de bromas, en serio, ¿quién se lo robó? Que Él resucitó, les dice María Magdalena, yo lo he visto. Dicen, ¿cómo van a creer que lo han visto? Todavía sale Tomás de vivo. Mientras yo no vea los hoyos de las manos y no le vea los hoyos en los pies, papito, a mí nadie me engaña. Ya me cansé que me engañe la gente. Siempre me andan agarrando a mí de pato para bromear conmigo. Si es que nada de que resucitó. Mientras no mete el dedo yo en las manos. Y Jesús se le pone enfrente, va, toma, le dice. Y le pone las manos para que lo toque. Yo imagino la carita del Tomás. Es que yo no dije eso, Señor. Yo siempre creí que ibas a resucitar. ¿Cómo voy a dudar de mi Señor y de mi Rey? Les llama de nuevo y les dice, vaya y reúnanse todos. Están un día reunidos todos encerrados. Y dice la Biblia que tenían custodiado por todos lados. Y Jesús se aparece en medio de las paredes, entra. Y llega y se para en medio de ellos. Y comienza a compartir con ellos, a hablarles de todas las cosas extraordinarias que vendrían. Y como Jesús sabe que eso suele pasar y es muy paciente, todavía quedan en reunirse y se van por última vez a ese gran encuentro que narra la Biblia en Mateo 28 y en Marcos 16. Y dice la Biblia que habían casi 500 personas ahí reunidas. Y Jesús se para en medio de ellos y comienza a darles la gran comisión. Les dice a todos, ahora ya no me sigo escondiendo porque ya vi que ustedes son lentos para aprender. Y si se lo mando a decir con alguno, no lo entienden. Así es que aquí estoy delante de todos ustedes y les digo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, les dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y comienza a ascender hacia los cielos delante de todos ellos. Y dice la Biblia que todos ellos están con la boca abierta, viéndole ascender hasta los cielos, hasta que de repente se pierde entre las nubes y aparecen unos ángeles entre las nubes diciéndoles, ¿qué están viendo hacia arriba? Al mismo Jesús que ahora ven subir, pronto lo verán descender. Vayan y hagan lo que se les envió. Y ahora la tercera cosa, y con esto terminamos. La resurrección, esa nueva vida de Jesús, nos otorga a todos nosotros el regalo de una nueva vida. Hoy no es domingo de resurrección en Semana Santa, pero hemos venido haciendo todo este recorrido en la historia. Y por la palabra de Dios, esta mañana quiero hablarles, seguramente no a todos ustedes, pero para algunos de ustedes, aunque hoy no es un domingo de resurrección, este será un día de un nuevo comienzo en sus vidas. Porque la resurrección exactamente lo que nos da es un nuevo comienzo. La resurrección le dio a los discípulos, a esos hombres que caminaron 3 años con Él, que lo escucharon, que vieron sus maravillas, pero no fue sino hasta que Él resucitó que ellos tuvieron como un reencuentro, un momento nuevo en sus vidas. En el libro de Hechos, capítulo número 11 y versículo 26, la Biblia dice que se les llamó por primera vez. Menciona ahí cuando por primera vez se les llamó cristianos a los cristianos. Dice esto el versículo, está ahí en la pantalla. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Y la razón por la que les estoy citando esto es que ¿a quiénes se les llamó cristianos? Eran a personas que creían en Cristo. Cristianos eran los seguidores de Cristo. Por eso se les llamó cristiano. Se deriva de la palabra Cristo. Y estos hombres creían sin lugar a dudas que Jesús era lo que Él dijo que era. Estos hombres creían completamente que Jesús había sido el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y que Jesús era el Dios que había resucitado. Ahora estaba a la diestra del Padre y había prometido estar con todos nosotros por medio de su Santo Espíritu, que vive en todos aquellos que creemos en Él. Para esta fecha, en este año 2016 ya, nuestro país, yo creo de que todo el mundo cree y sabe quién es Jesús. Todos los que estamos acá sabemos quién es Jesús. Y todos creemos que Él es lo que Él dijo que era. Amén. Todos creemos que Él resucitó entre los muertos. ¿Están de acuerdo? Todos creemos que Él murió y resucitó, que Él está vivo y por medio de su muerte nosotros tenemos vida. Y que porque Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Lo que queda hoy, y por favor escúchenme esto, lo que queda hoy es a que todos nosotros pasemos de una creencia informal en Él, de un decir en mí, yo sí creo en Él, yo le creo, y ya, a tener una vida comprometida con Él. Si yo creo que Él es todo eso que creemos que es, ¿no creen ustedes que deberíamos de vivir con un tanto más de urgencia para hablarles a otros del Señor? Si Jesús es la vida y es quien nos da paz en medio de los momentos más difíciles de nuestras vidas, ¿no creen ustedes que urge que empecemos a contarle eso a aquellos que no lo tienen y no lo conocen? Si Jesús y toda la historia que ahora hemos visto es una realidad. Él ascendió a los cielos y su último mandato fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre. ¿No creen ustedes que vale la pena que nosotros le empecemos a obedecer en todo lo que hacemos? Que empecemos a vivir como discípulos de Él. No tengo la menor duda que aquí habemos reunidos esta mañana muchos seguidores de Jesús. Nos ponemos su camisa con gusto. Le decimos a quien sea: yo sigo a Jesús. Pero creo que, y por eso decía, no digo que sea un llamado para todos, pero quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros, Dios esta mañana nos está llamando a tener un nuevo comienzo. Un comienzo haciéndolo a Él todo de nosotros. Le digo esto porque justo pasados esos momentos, la Biblia comienza, después que los cuatro evangelios son narrados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los cuatro son una misma historia, solo que contadas por diferentes personas. Pero justo al acabar el libro de los evangelios, la Biblia comienza a narrarnos el libro de Hechos. Por cierto, de eso vamos a hablar el próximo domingo, espero que no se lo pierdan. Y en el libro de Hechos lo que narra es la nueva vida de Pedro, la nueva vida de Juan, la nueva vida de cada uno de los discípulos. Eran los que le siguieron allá antes de que lo crucificaran. Ellos caminaron con el Señor, ellos vieron sus maravillas, pero nunca tomaron la decisión de una nueva vida. Nunca tomaron la responsabilidad de tomar la palabra de que Jesús les había mandado hacer. Hasta ese momento eran los que estaban detrás del Señor. Pero a partir de la resurrección, es que entender la resurrección no deja a nadie en las mismas condiciones. Si yo entiendo que Él resucitó y que al resucitar Él me mandó una comisión, mi vida no debería ser la misma. Y lo que veremos la otra semana es eso. Después que Pedro había huido, ¿se recuerdan que ustedes que negó al Señor Pedro? Lo negó porque temía que lo mataran. Pero cuando ustedes lo ven en el libro de Hechos, lo agarran preso por estar predicando. Y cuando lo toman preso, se paran delante de él los soldados y los religiosos y le dicen: es necesario que dejes de predicar lo que estás hablando, porque si seguís predicando lo que estás hablando, eres digno de muerte y te vamos a sacar a la calle y te vamos a apedrear. Y yo creo de que el Pedro anterior, el Pedro de hacía unos 5 o 6 meses atrás, que conocía al Señor pero no estaba comprometido a las palabras del Señor, si escuchaba esas palabras, no le habían terminado de decir esas palabras cuando Pedro ya andaba buscando América, huyendo. ¿Cómo era de miedoso? Pero ahora que Pedro ha entendido la comisión del Señor y ha entendido el poder que Él tiene aún sobre la muerte, dice: ¿y qué creen ustedes? Que a mí me va a asustar que me amenacen con matarme. ¿Que no se dieron cuenta que mi Señor murió y resucitó? ¿Que no entienden que eso es lo que Él hará conmigo también? Si ustedes me matan, Él me levantará. Así que es necesario, es mejor obedecer a Dios que obedecerles a todos ustedes. Con su permiso, si no hay nada más de lo que me acusen, me voy porque tengo que ir a predicar más. ¿Qué provocó la transformación? Entender que Él vive. Cuando usted vaya mañana a su trabajo o vaya a hacer todas las cosas que le toque hacer, por favor guarde una verdad en su corazón y en su mente: Él vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Es tiempo de empezar una nueva vida. Es tiempo de empezar una vida comprometida con Dios. Es tiempo de pasar de esta relación informal, de ser medio amigos, medio cercanos, medio parientitos con Dios, a vivir completamente comprometidos por Él. Hay un regalo mayor que nosotros tenemos. Nos está tocando vivir en una época que es casi que la última. Nos está tocando vivir días que cada vez nos apremian más y nos enseñan que son los últimos. Así es que es pronto el momento en el que estaremos con Él para siempre. Pero mientras el Señor nos tiene en esta tierra y con esta vida maravillosa que nos ha dado, vivamos comprometidos con Él. Que nuestra vida sea todos los días para levantar su nombre, para hacerlo ver a Él como grande, para exaltarle y para adorarle. ¿Por qué no me acompañan ahora? Y elevamos una oración todos juntos a Dios.